puedes soñar como no he de querer sentir que estés junto a mí para darte toda mi alma. Como no he de saber que con solo tu mirada soy vencido hasta morir, hasta ya no ver. Preciso estar contigo. ¿En dónde encuentro los motivos para ser de ti mi niña? Para hacerte esta canción. Con solo tu mirada soy vencido hasta morir, hasta ya no decir nada. Es preciso estar contigo. Para hacerte estar.